940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidas todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumaga Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico, desde la mitad del mundo, lleno de mucha energía, fuerza, resistencia, ternura, solidaridad y esperanza. Ecuador tiene nuevo presidente, el señor Guillermo Lasso, quien gobernará durante los próximos 4 años al país. Ha ganado, queridos amigos y amigas, el neoliberalismo, las corporaciones, los representantes de la banca ecuatoriana. La agenda del gobierno del futuro presidente del Ecuador estará supeditada a los designios imperiales. Seguiremos en un proceso de franca desintegración de la tan anhelada unidad latinoamericana. Pero es lo que el pueblo ha elegido. Y como dice el antiguo refrán, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Dura lección para una izquierda fragmentada que deberá buscar los mecanismos de consolidación, unión, siempre luchando y estudiando junto al pueblo. Bueno, a seguir resistiendo, a seguir construyendo derechos, paz, defendiendo los mismos. Eso es lo que ha decidido el pueblo, pero también el rol que nos corresponde como seres humanos, como movimientos de derechos humanos, el estar atentos a cualquier violación de nuestros derechos y seguir resistiendo y construyendo y uniéndonos. Eso es lo que nos corresponde como ecuatorianos, como pueblos latinoamericanos. En emisión del programa de esta tarde nos seguiremos encontrando con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, hoy con hermana República Digna Bolivariana de Venezuela, de la tierra de nuestro libertador Simón Bolívar. Justamente hace algunas semanas, 2 semanas pasadas, se conmemoró los 200 años de la batalla de Carabobo, liderada por nuestro Simón Bolívar, y que dio la pauta justamente para la libertad de que nos librásemos del yugo español de toda nuestra América. Y como también les comentaba la semana pasada, se va a realizar el encuentro del Bicentenario de los Pueblos del Mundo, justamente por esta conmemoración y por los bicentenarios independentistas, las gestas independentistas de nuestra América. Eso va a realizarse en junio, pero vienen los preparativos y los capítulos en diferentes países del mundo. Más de 6.000 organizaciones a nivel mundial están trabajando y se darán cita el próximo mes de junio en Caracas, Venezuela. El capítulo Ecuador estará a cargo de varias organizaciones del país y que se vayan juntando en estos meses de agenda de abril, mayo y junio, ¿verdad? Entre foros de nuestras gestas independentistas, cines foros de la ruta independentistas, festival de murales, festival también del cineforo y de igual manera el canto por la paz, el canto internacional, el festival, un canto por la paz, la soberanía, la integración y la no injerencia que se va a realizar, con eso concluye. Pero cada organización va a proponer su actividad es que estarán dentro de una de un marco general de este encuentro del Bicentenario de los Pueblos del Mundo, capítulo Ecuador. En las próximas semanas les iré contando toda la agenda, y ustedes también podrán ingresar al Facebook de la Coordinadora por la Paz para que se enteren, y también de los canales que se irán gestando y abriendo. Bueno, es también por esa razón que hablamos de la República Bolivariana de Venezuela. Este es un llamado del presidente Maduro, justamente para que los pueblos nos unamos, nos reorganicemos y resistamos, y que se nos respete nuestros procesos en América Latina, en nuestros procesos progresistas de construcción por la justicia social y en contra del neoliberalismo, del neocolonialismo, del capitalismo, del fascismo y del patriarcado. Porque eso es lo que representa el imperio norteamericano, y upado también con complicidad de la derecha recalcitrante de nuestra América, incluido también el Ecuador, por supuesto, y que de alguna manera son atentatorias a la vida, a la paz y a la democracia. No olvidemos que en el año 2014 nuestra América fue decretada como una zona de paz, y así queremos los pueblos que se mantenga sin injerencias ni intervenciones militares. El contexto de que nuestra América se sigue integrando, que tengamos un nuevo gobierno liberal que continúe el proceso del nefasto gobierno saliente de Moreno, ¿verdad? Porque indirectamente al ganar Lazo ha ganado Moreno, queridos amigos y amigas. Se ha fortalecido un gobierno nefasto, atentatorio a los derechos humanos, ¿no? De alguna manera eso es atentatorio a la integración. Ha ganado el gobierno de Duque, ha ganado el gobierno de Chile de Piñera, ¿verdad? Ha ganado ese concepto neoliberal y la agenda del imperio de Norteamérica que tiene para nuestra región. Entonces, de seguir acechando a la República Bolivariana de Venezuela, creando falsos positivos, creando disturbios, tanto internos como en frontera. Algunas semanas pasadas salió en las noticias de que el gobierno bolivariano de Venezuela estaba upando al terrorismo, a los narcotraficantes, etcétera, todas las mentiras que utiliza y la retórica que viene utilizando desde décadas pasadas el gobierno norteamericano, sino que ahora utiliza otras tácticas, como lo ha hecho en Venezuela, los golpes blandos, fomentar el terrorismo económico, y a causa de todos esos embargos de sus bienes que tiene el gobierno de Venezuela en otros países, ¿verdad?, incluido Norteamérica, que se han robado, han pirateado los recursos, no solo de Venezuela, sino de todos los pueblos donde han invadido y han causado guerra y violencia. Entonces, gobiernos que están totalmente bloqueados, que no pueden ingresar insumos, como les decía, que atentan al derecho internacional estas medidas, y que lo único que intentan es causar malestar, enfrentamiento incluso entre países, ¿no?, y ingresar a Venezuela con el fin de apropiarse de los recursos naturales, como lo ha hecho el imperio y sus al norte global en los países que ha invadido, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está en riesgo cuando uno habla de que Venezuela, lo que le pase a Venezuela le pasa a la región, es un dicho real, porque es parte de la estrategia, queridos amigos del imperio. Así de sencillo, hay que ponerse muy atentos y ser solidarios con esos pueblos que están resistiendo y luchando contra esas medidas atentatorias a la vida y al derecho internacional. Bueno, vamos a seguir adelante con la esperanza y sobre todo con eso. Entonces, por eso me voy a hoy, en el segmento de un encuentro con los pueblos de Latinoamérica, me voy a permitir leer textualmente la carta, el manifiesto que Fernando García hizo y fue publicado por la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, y que hace un análisis de las intervenciones y de los falsos positivos que el imperio y sus lacayos en América han hecho y siguen ejecutando en nuestros

y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar, cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada si todo lo que da asesino confío por otro camino y preparo tras el ar. La vida no vale nada si se sube frente a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en la cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar, cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Estamos de regreso y me voy a permitir leer la carta, el manifiesto que hiciera el compañero, amigo, activista de derechos humanos, analista político y miembro de la coordinadora CEPAS, Fernando García. Dice así, de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia CEPAS a los ecuatorianos y al mundo. Tristes tiempos los que vivimos en que al hermano se le cambia por monedas. En el Medio Oriente vemos a punto de desaparecer a la antigua Palestina ante el voraz apetito imperial y sionista, mientras consanguíneos pueblos voltean su atención en dirección a los vientos de sus mezquinas conveniencias. Lágrimas le dedicamos a la antigua patria de Jesús, la cual pronto desaparecerá sin remedio y para vergüenza de quienes los presencian sin mover un dedo. Por otro lado, en África constatamos el martirio de un pueblo al cual no lo dejan ser y que en tinta, en sangre, pretenden ahogarlo con la indigna complicidad de sus prójimos. La patria saharaui, maldito imperio que en la historia son muchos y uno solo, la codicia. En América no se repetirá aquel fatal destino. A Venezuela, por la desgracia del mundo unipolar y por indiferencia de la mayoría de sus hermanos, es posible que la veamos desangrarse, pero no desaparecerá. Volverá a conquistar la libertad, aún para aquellos quienes ahora huyen para asegurar sus intereses. Otra vez la América nuestra se levantará sobre los esfuerzos y tremendos sacrificios de los patriotas venezolanos, etcétera, etcétera. Si no nos resistimos antes con firmeza al atropello que le infringen la América anglosajona y la europea sedientas de sangre. Hoy vemos como el círculo guerrerista de la estrategia siniestra de la OTAN se cierra consumando la mayor de las muchas provocaciones contra la patria de los libertadores, hechos los cuales nos dejan lugar para ser indiferentes. A pena de caer sobre nosotros gran parte de la responsabilidad de los trágicos eventos que están por suceder. El gobierno cainesco de la oligarquía colombiana auspiciada por el imperio posmoderno, lanza su más grande falso positivo contra la República Bolivariana de Venezuela, crímenes que han perfeccionado dentro del gran charco de sangre en el cual ha convertido a aquella nación los últimos 200 años en que ha gobernado y que, cómplice de los genocidios perpetrados en Japón, Vietnam, Indonesia, Yugoslavia, Afganistán, Libia, Irán, entre otros tantos y tantos pueblos, pretende explotar a Venezuela, la oligarquía colombiana, buscando con esto una justa respuesta, la cual, tergiversada a su vez, sirviera para promover una intervención de su bloque hegemónico. Concretando definitivamente todo aquello con los hechos ocurridos desde el pasado domingo 28 de marzo en el estado venezolano de Apure, cuando tropas colombianas equipadas con ultramoderna tecnología defensiva y ofensiva, simulando con las características de hipocresía de aquella oligarquía ser irregulares, guerrilleros, izquierdas o por último paramilitares, ocuparon territorio venezolano fronterizo con Colombia a orillas del río Arauca, que hace las funciones de lindero entre las dos naciones, con intenciones militares y de narcotráfico, gozando de protección oficial y disimulada en su planeada huida hacia su nación de origen. La rápida y certera reacción por parte del ejército venezolano no ha permitido el asentamiento definitivo de los múltiples campamentos hasta ahora localizados, y la maniobra imperialista no ha logrado éxito en sus intenciones de expansión, lográndose la destrucción de 6 campamentos, la incautación de 4 aeronaves, varios vehículos terrestres, armamento vario de última generación, la captura de 30 invasores y de nuevos dados de baja, pesando sobre el lado venezolano 4 fallecidos y 9 heridos, al tiempo que en el estado vecino de Táchira eran capturados 100 paramilitares infiltrados desde Colombia. Exhortamos a aquellos países y personas dignas y decentes a levantar su voz, sí y no su brazo, en defensa de la patria de Bolívar, que históricamente ha cumplido desinteresadamente con nuestra América y con la unidad. Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAS, Movimiento de Derechos Humanos, Quito, 7 de abril del 2021, que fue emitido este comunicado de CEPAS y escrito por Fernando García, a quien le agradecemos. Estos son los falsos positivos que no habla la prensa cómplice de estos procesos injerencistas contra patrias soberanas y en este caso contra Venezuela. Lo que le pasa a Venezuela le pasa a la región. No es un discurso, no es una retórica, queridos amigos y amigas. Está en juego muchísimo. Está en juego la paz de nuestros pueblos, la paz de esta América, que en el 2014 fue decretada como como territorio de paz. Así queremos que se mantenga. Y para ello necesitamos mucha fortaleza, mucha unión y también mucha coherencia por la vida, por la paz y por el bien común y por el derecho que los pueblos tenemos a la autodeterminación. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte musical. Nos vamos con Juan Enrique Jurado con la canción Patria Grande. Ya se acerca, ya se mira, viene clareando la luz de la verdad y la justicia en mi América del Sur. De la verdad y la justicia en mi América del Sur. El mensaje de Bolívar y el general San Martín es campana que en los Andes no ha dejado de tañir. Es campana que en los Andes no ha dejado de tañir. Somos indios y mestizos, blancos, piolos y alto mar. Somos sudamericanos, señores.